Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. ¿Cómo suena el campo? Estos son los animales. Este es el cafetal. Este es el patio. Este es el árbol de mango. Este es mi agua. Así suena el campo. Hola niños, niñas y demás oyentes. Les cuento que la profe Andrea y Lucía ya se encuentran descansando y ahora estaré yo, Natalia Andrea, acompañándoles una vez más para conocer las historias que crearon los y las participantes. Así que vamos a escuchar con mucha atención. A continuación escucharemos a Juliana Guerrero Peña, de la vereda El Caguán, con su historia El Sospechoso. Mi nombre es Juliana Guerrero Peña y mi historia es El Sospechoso. Había una vez un guitarrista que se ganaba la vida con su guitarra tocando de pueblo en pueblo. Un día se dio cuenta que no tenía su guitarra, prendió sorprendido y con lágrimas en sus ojos. Se encontró cerca de su casa a un amigo quien como siempre lo saludaba amablemente. El guitarrista empezó a sospechar de tal vez hubiese sido su amigo. Desde ese momento, cada sonrisa y cada mirada se le hacía muy sospechosa y hasta lo consideraba un ladrón. Y todo eso iba pasando al guitarrista cada vez más, como comenzó a de haber encontrado el culpable. Cuando de repente se dio cuenta que se había llevado a un sótano donde había estado la semana anterior, de pronto tropezó con algo y cayó. Y cuando miró al suelo encontró su guitarra y se acordó que había estado practicando ahí. Él arrepentió de sus sospechas y cuando vio de nuevo a su amigo se dio que saludó como siempre y que solo se había dejado ir por su sospecha. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos.